Cuando amanece sin ti no es como tenerte cerca. Nada es igual, nada me interesa. No hay luna, no hay sol, luceros ni estrellas. Y hasta el aire que respiro siento que me quema. Cuando amanece sin ti la vida me parece poco, porque sin tu amor yo me vuelvo loco. Quiero oír tu voz, verme en tus miradas, porque sin tu amor la vida no es nada. Porque sin tu amor la vida no es nada. ¡Echa! Mi vida es sin ti. Oye, paso a la deriva. Coge una pistola y mándame. ¡Pum! ¿Para qué quiero la vida? Mi vida es. Eso es. Sin ti. Oye, paso a la deriva. De tanto amor que yo le di, mira cómo se le olvida. Mira. Mi vida es sin ti. Paso a la deriva. Por eso ven. No lo diga que es sin ti. Un barco a la deriva. Sin ti.